Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es muy grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez que les habla Raúl Medina. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados. Bueno, estamos tratando el sello de Dios o la marca de la bestia, una de las dos cosas uno tiene que tener para el final, ¿no es cierto? Ya, me permites, algo quedó pendiente ayer. Es que justamente de eso vamos a hablar, por eso yo quería hacer un resumen nomás para la gente. Correcto. Dice, hemos conversado acerca de la señal de distintiva en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios, ¿no es cierto? La adoración falsa, pero allí va la esencia de lo que estamos conversando. Y hablamos del sello de Dios y hablando del sello de Dios hablamos de la marca de la bestia que también, ¿no es cierto? Quienes no adoran a Dios la tendrán, será distintivo. Pero, bueno, ¿cuál es el sello de Dios realmente? Mira, antes de entrar al sello de Dios quisiera comentar dos cositas que dijimos ayer y que creo que es importante. Tú dijiste que debíamos adorar, que Dios quería que lo adoráramos solamente a Él. Bueno, suena así algo como un poquito, no sé, que Dios sea orgulloso, que Él... A veces tendemos a pasar nuestros defectos, ponerlos ante Dios. Dios no tiene defecto. El problema es que si nosotros no lo adoramos a Él, vamos a adorar otra cosa. Y eso va a traer consecuencias nefastas para nosotros. Por eso que el Señor nos pide la adoración a Él. Además, Él la merece. Tenemos que considerar eso. Él merece la adoración. Satanás desea la adoración y no la merece. Entonces, Satanás está trabajando para eso. Nosotros o adoramos a Dios o vamos a adorar a aquel que a lo mejor no pensamos, pero lo estamos haciendo, al enemigo. Entonces tenemos que tener claro otra cosa. Cuando Dios pidió al pueblo que matara, que hiciera un juicio sobre sus hermanos, tenemos que considerar de que Dios estaba pensando en aquellos que eran fieles. Imagínate, si no hay consecuencias, hoy día estaba pensando en que en todas partes se habla de los derechos del niño. Pero en ninguna parte se habla de los deberes del niño. No solamente existen los derechos, también existen los deberes. Así también sucede con nosotros. Entonces, cuando Dios estaba formando ese pueblo que iba a ser el que iba a llevar el evangelio, iba a llevar las buenas nuevas, iba a mostrar el amor de Dios a todos los otros pueblos, entonces, él tenía que, una de las cosas que el pueblo tenía que saber era que el pecado trae como consecuencia la muerte. No se puede jugar con el pecado. Y por último, quizás, estas cosas complejas a veces de lo que es la salvación y lo que es estar de parte de Dios, si no estás de parte de Dios, estás de parte del enemigo de Dios. Es muy fundamental entenderlo en el sentido de que todo no va a ser comprendido. Porque es muy amplio, muy delicado, muy fino ese momento. Pero Dios va a dar indicaciones, protección. Y de hecho, desde el mismo principio, desde Génesis, desde la creación misma, ya aparece un sello de Dios, ¿no es cierto? Una distinción, ¿no es cierto? Que Dios ha puesto a sus hijos, que es justamente el sábado. Tú recuerdas que Él en la creación, al final, reposa de, crea un día, de los 6 días crea un día que es para separarlo para la adoración, en el cual él con su creación recién hecha, correcto, participa y lo bendice y lo santifica. Y tenemos que considerar de que eso, cuando él hizo eso, todavía los judíos no existían. Además de eso, cuando él lo puso en el corazón prácticamente de la ley, que todos guardamos, porque... si nosotros preguntamos a cualquier persona, ¿tú matas? No mato, porque es malo. ¿Tú robas? Tampoco. En fin, empieza, y uno le pregunta, 9 mandamientos, está totalmente de acuerdo. Pero llegamos al sábado, no, yo no guardo porque el sábado es distinción de los judíos. Yo soy cristiano y yo guardo el domingo. Ahora, tenemos que ver en la historia y en las sagradas escrituras lo que significa el domingo. Yo puedo tener buenas intenciones. Recordemos lo que hicieron los judíos cuando los judíos pusieron leyes y pusieron cosas para que guardasen, con buenas intenciones posiblemente. Imagínate, el día sábado uno podía caminar solamente 1 kilómetro. No sé lo que hacía cuando, si caminaban 1 kilómetro y eso los pillaba, no sé en qué parte, no sé qué tenían que esperar allí que llegara el término del sábado. Bueno, a lo mejor con buenas intenciones se hicieron cosas, pero no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. En este caso, Dios puso el sábado como un sello, como un monumento a la creación. Nosotros podemos decir, pero Cristo resucitó el día domingo y por eso que nosotros guardamos el día domingo. Pero si buscamos desde Génesis hasta el Apocalipsis, no hay ningún mandato de Dios, de Jesús, de los discípulos, ni hay ninguna profecía que diga que desde cuando Cristo murió iba a cambiarse el día de reposo. Absolutamente nada. Y sin embargo se toma esto como un sello. Ahora los cristianos, este era el sello de los judíos, ahora los cristianos tenemos un sello nuevo que es el día domingo. Eso no es así. Fíjate, yo recuerdo cuando se demandaban encomiendas. Sí. Y algunos de ustedes, a lo mejor auditores, a lo mejor tienen esa memoria. Era un líquido. Líquido se veía como líquido, pero que era, se colocaba entre, digamos, la juntura de la encomienda, la parte más sensible, y luego se le aplicaba un sello. Justamente. Una vez que se enfriaba eso, quedaba el sello ya duro. Y eso significaba que nadie podía abrir. Se lacraban. Nunca se podía, no se podía abrir a no ser que sea el dueño que lo abriera, si no habría un problema bastante serio. Ahora, cuando uno habla del sábado, esa marca que se coloca en la encomienda tenía un sello característico, identificador del correo que lo estaba enviando, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se habla del sello de Dios aquí como el sábado? Bueno, él tiene este mandamiento que está en Éxodo 20, el 8 en adelante, tiene unas marcas, unas señales que son distintivas en todo el sentido de la palabra, para un Dios creador. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no es cierto? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Indicación tajante acerca de lo que se tiene que hacer. Mas el séptimo día, ¿no es cierto?, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y aquí viene lo identificador. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tu puerta. O sea, nadie vas a trabajar. Y el verso 11 nos empieza a decir el por qué. Y que viene la característica que no lo tiene nadie. Nadie lo tiene. ¿Qué es lo que dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Y qué más hizo? El mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el día día sábado. En otras palabras, el sello de Dios está caracterizado por una característica especial que la tiene solamente él, y es por eso que él es tan celoso que solamente se debe adorar a Dios y adorarlo en ese día. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Si el sábado simboliza reposar de nuestras obras, ¿qué representa la observancia del domingo y cómo encaja esto con el carácter esencial de Babilonia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.